This is Spreaker Web Radio. Hola, ¿cómo andan, amigos de Spreaker, de iTunes y de iVoox? Bueno, hoy voy a hablar sobre la muerte de Aaron Swartz, un hacker que fue un activista y muchas cosas más, que fue muy importante para nosotros, aunque muchos nos enteramos ahora de la muerte. Yo también, la verdad, hay cosas que sabía, pero la mayoría no. Y me enteré hace una hora atrás, más o menos, justo en el explique anterior, hablado sobre el hacktivismo y el tipo este fue muy importante. Yo la verdad no lo sabía, y creo que mucha gente no lo sabíamos. La mayoría se habrán enterado ahora por el tema de la muerte, y se hizo revuelo por internet, y entonces los que más se enteraron son la gente que son hackers o frikis o geek, ¿no? Entonces, pero la gente común no. Entonces creo que es bueno que sepamos las cosas buenas que hizo esta persona, como otras muchas personas más, que no son tan conocidas, pero este se hizo conocido por el tema que se suicidó, ¿no? Pero así como él, hubo muchas personas que fueron muy importantes en un internet libre, un internet abierto, que sea para todos y que no sea limitado por los gobiernos y no restringen muchas cosas, como quieren hacer como ACTA y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, le comento un poco la historia de este chico y por qué llegó a lo que llegó. Cuando tenía 14 años, fue uno de los fundadores del RSS, o sea, los feeds, lo que usamos cualquiera para compartir nuestro Spreaker, nuestro podcast, nuestro blog, lo que sea, ¿sí? Y nuestro video de YouTube, lo que sea, todo ese tipo de enlace de compartir todo lo que queremos hacer con eso. Entonces, es algo que dice, RSS, pero es algo que hoy en día usamos todos. Google Reader, si usan Flipboard, todos los directores de así, ese tipo de cosas, es gracias a él. Es una tecnología que inventó él. Y otros más, ¿no? Pero bueno, fueron los fundadores. Esa empresa luego se la vendió a Reddit, que es una empresa muy conocida, es como un 4chan, pero de lo más moderno. Luego Reddit fue vendido a otra empresa y él ya se abrió del tema, y ahí ya tenía más o menos medio millón de pesos, de dólares. Y en vez de que hace con esa plata y pasar la vida loca y disfrutar todo, prefirió hacer algo importante con esa plata que después le voy a comentar. Entonces, otra cosa también que hizo muy importante él, fue siempre muy activista con la filosofía de Creative Commons y el contenido abierto, música abierta, películas abiertas, software abierto y todo lo que sea, ¿no? Fue muy importante en esa época que crecía tanto, ¿no? Y fue uno de los grandes impulsores que hubo. Hasta ahí yo eso más o menos sabía. Después hay muchas cosas que le contará que en verdad no sabía, que me enteré ahora. Porque esto lo he leído hace mucho, pero bueno, esto que le contará no, lo estuve leyendo anoche. Después que hice el programa, lástima que no lo hice todo junto, pero no me ha dado. Esto fue hace una semana, pero no sabía yo, la verdad. Andaba en otras cosas. ¿Qué más hizo este tipo, no? Otra cosa que hizo muy importante. Con su plata que tenía, eso es medio millón que tenía, un par de mangos más que había, varios millones más que había juntado, ¿qué hizo, no? Había una página de internet que se llamaba Pacer, que era una página donde tenía, cuando alguien hace una demanda, por ejemplo, Estados Unidos, cuando alguien hace una demanda, no sé, Apple hace una demanda a Samsung porque me copió esto, me copió lo otro, o no sé, yo te demando a tal persona porque esa persona hace tal cosa. Entonces, todo ese tipo de demandas quedan, y si se gana el juicio, vamos a decir, quedan como que es parte de las leyes de Estados Unidos. O sea, queda como un precedente, ¿no? Pero esa base de datos que cualquier abogado quiere entrar para ver y en su caso usar esa información para apoyar su caso, defender su caso, es una base de datos que es cerrada y es de pago. Y no es barato entrar, es para la sala de abogados muy grande que hay, no cualquiera puede entrar. Entonces es una cosa desigual, Si es un equipo de, no sé, un abogado que quiere hacer limpieza, que no tiene los recursos para pelear contra los grandes monopolios de abogado que hay también, es muy desigual. Entonces, ¿qué hizo él con su plata que tenía? En vez de gastársela, gastó toda esa plata en comprar toda la información que pudo, como cualquier persona que es abogado que compra, que sea algo totalmente legal, compró toda la información que pudo, hizo una página. Que era el recap, si no me equivoco, que en esa página puso todo el contenido que él compró, lo puso gratuito, para cualquiera que quisiera tener información sobre los juicios y un montón de cosas, lo pueda tener de acceso gratuito, sin tener que pagar nada. O sea, ahí ven la actividad, como digo, la mentalidad de este pibe y de mucha gente que son así hackers, que no es querer cagar a la gente, es querer ayudar a la gente, ¿sí? Entonces, por eso este tipo de personas hay que apoyarlas. Muchos no le damos bola porque disfrutamos lo que te dan, pero no se fijan por qué y, dónde, y cómo vino cada cosa. Entonces, bueno, él todo lo que tenía lo gastó en eso y lo puso en la página gratuita, o sea que perdió todo lo que tenía, pero ayudó a muchísima gente. Pero el gobierno de Estados Unidos lo tomó como algo malo y dice: ¿por qué hace esto? Y lo empezaron a perseguir, lo empezaron a hacer juicios y un montón de cosas. Porque si lo que estaba haciendo era legal, que no se podía, que por qué, porque le tocaba los huevos a Estados Unidos. ¿Sí? Porque esa plata que la gente compraba, el sabor que compraban las cosas ahí, era parte que iba a la bolsa de Estados Unidos, al gobierno. Cuando acá estaba dando información que era no para cualquiera, estaba dando para todo el mundo. ¿Sí? Entonces lo empezaron a perseguir, bueno, después de varios meses lo tuvieron acosando y un montón de cosas que tuvo, se dieron a conocer que sí, reconocieron que el chabón no estaba haciendo nada malo. Y que no tenía por qué pedirlo, pero bueno, tuvieron muchos meses que lo tuvieron. Ustedes saben cómo son allá, no es como cualquier país. Allá, cuando algo no le gusta lo que haces, te ponen entre la ceja y hasta que no te termina de terminar, cagaste. Bueno, admitieron que el chavo no estaba haciendo nada malo, lo dejaron pasar, pero igual lo siguieron. Desde ahí atrás lo siguieron, a ver qué hacía el tipo, ¿no? Después de eso, ¿qué hizo? Se puso con el tema. Este de la ley SOPA también, ¿no? Fue un gran activista sobre la ley SOPA, en contra de la ley SOPA, ¿no? No a favor, obvio. Y todas las leyes que salieron después, ¿sí? Que querían, lo que querían hacer es cerrar internet, que no sea libre y ni abierto como es ahora, y que todo lo que tenemos hoy en día, el universo, tenemos la libertad que tenemos en internet, sea muy cerrada y que sea todo de pago y todo que controlado por ellos. O por cada gobierno, cada país, ¿no? Entonces, él fue un gran activista y con él y otros muchos más hicieron un gran apoyo para detenerla, la ley SOPA, ¿sí? Y ya de ahí también el otro gobierno estuvo bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Bastante toca pelotas del gobierno. Entonces, ya cada vez les gustaba menos de tipo y buscaban la forma, estaban buscando la forma de cómo destruirlo, matarlo, encerrarlo, que no le tocara más los huevos. ¿Qué hizo este tipo? No sé si cometió un error, hizo algo bueno, pero para el gobierno de Estados Unidos fue un error fatal. O sea, algo que un terrorista internacional, por así decirlo, ¿qué hizo? Se metió en los servidores del MIT, o sea, es la universidad de Estados Unidos, una de las más grandes, porque él estaba ahí, ¿no? Acuérdense que esto cuando empezó tenía 14 años, ahora tiene 18, por ahí más o menos 19. Él estudiaba también en parte ahí, y como no había protección, los servers, no había contraseña, él no estaba infringiendo nada. O sea, él quiso en su computador hizo un backup de toda la información que había en el MIT, que era mucha información que para estudiantes es muy importante, pero lo tenían solo ellos, porque los que estudian ahí nada más pueden tener, los que estaban estudiando en otras universidades no lo podían tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo él? Copió toda la información y la puso en una página web que no me acuerdo el nombre, lo puso para todos, ¿no? Entonces, para cualquiera que necesitara, siempre la idea fue de compartir y que sea todo para todos, no todo para mí. Entonces, bueno, de ahí hubo un juicio, el FBI aprovechó esta movida que hizo este tipo, como decir, no, está robando información, que es un hacker, que quiere destruir el gobierno y todas las cosas que usted quiere imaginarle, ¿no? Pero los gente del MNT no le hicieron juicio, es más, reconocieron que el chabón no hizo nada malo. O sea, ellos me dijeron: no, mira, no estamos ni a favor ni mal. O sea, No, no nos pareció ni bueno ni malo lo que hizo, pero no, no le hacemos juicio ni nada, no nos interesa, porque no creemos que lo que hizo él es algo malo en sí. Era lo que hizo, lo que tenía que hacer cualquier usuario, un acceso a internet, a su internet privado, a su red privada, pero se copió todo, nada más, pero no vendió ni hizo nada, o sea, lo dio gratuito para todo el mundo. Pero el FBI y el gobierno le pareció que eso era malo, entonces aprovechó esta movida para decir, bueno, acá lo tenemos, lo agarramos de los huevos y lo vamos a hacerle la vida imposible a este tipo. Y lo pasaron de vuelta, con juicio, un montón de cosas. Y justo en la jueza que tocó es una muy del gobierno, que es, porque no me acuerdo el nombre de la mina esta, que es una latinoamericana, si no me equivoco, Flor de hija de... ¿ya saben qué? Entonces aprovecharon para hacer un juicio. Lo que le han dicho el tipo este, que por las cosas que había hecho, le daban 36 años de preso. Imagínense, esto ya el chabón tenía 26 años, ¿no? Entonces le iban a dar 36 años de preso por hacer este tipo de cosas. ¿A usted le parece que es correcto hacer esto? 36 años de preso, no puede tocar nunca más a una computadora, ni acercarse a no sé cuántos metros, por hacer cosas que no está ayudando a todo, y no hizo nada malo, nadie se quejó, no hizo, no es que robó películas o lo que quiera, o sea, hizo algo que nos ayudó a todos. Sí, pero como está tocando las bolas e influye que la gente abra la mente y piense un poco, ¿no? Al gobierno le toca las bolas, ¿sí? Como siempre. Y bueno, el día este, hace una semana atrás creo que fue, le habían hecho un ultimátum que le iban a sacar todas las computadoras que tenían, todas las cosas informáticas que tenían, y que ya el otro día iba a ir preso, ya está, ya estaba que iba preso. Entonces el tipo, como no se veía estar 36 años preso, teniendo 26 años, iba a estar 36 años más preso, perdía toda su vida por hacer algo que creía que era bueno para todos, yo creo que sigue siendo bueno para todos. Es como siempre digo, esta gente se merece la máxima admiración posible, porque son gente que no se esconde, pone la cara por todo, pero si todos fuéramos ahí y al mismo tiempo apoyarlo a él, sería distinto, porque los gobiernos tendrían la posibilidad de atacar a uno o dos, ¿entendés? Tendríamos que estar todos ahí. Entonces, es culpa de nosotros en parte. O sea, yo también me enteré esto que el chabón murió y lo hallé preso porque el chabón se mató. Si no, ven los gobiernos, los noticieros, todo, están todo el mundo comprado. Estas cosas que son realmente importantes no nos enteramos. Así que es una lástima que el tipo este se decidió a suicidarse, porque ya no vio su vida sin sin tecnología, por así decirlo, y más que todo, tanto 36 años preso, que iba a salir a los 60 y pico de años, o sea, iba a perder toda su vida por tratar de hacer algo bueno por los demás. Así que bueno, era lo único que creo que puedo hacer, es dar que esto se conozca. Cualquiera que escuche mi audio, este y el anterior, o cualquiera, pásenlo con la gente que no conozca mucho la historia, que use internet, pero que no sean usuarios, que no. No sé cómo decirlo, que no son tan frikis, o sea, que le guste estas cosas, háganle conocer las cosas que hicieron esta gente, ¿sí? Que fue muy, muy importante para nosotros y para el futuro de nosotros, porque hay mucha gente más está luchando por esto, ¿sí? Nuestra libertad en internet y un montón de cosas, porque si no, internet como la conocemos y nuestro tipo de vida como la conocemos va a cambiar mucho, ¿sí? Siempre los gobiernos tratan de oprimirnos y hacer lo que ellos quieren y nosotros seamos esclavos. Sí, entonces esto es importante que la gente sepa esta historia y que la muerte de este tipo no haya sido en vano. Me parece que la verdad es algo muy muy importante. Así que no sé qué decir, la verdad, este tipo, ¿verdad? Mi respeto. La verdad, Aaron fue un grande, sinceramente, si quieren que le diga. Y hay mucha gente más que está ahí, como en el documental que le comentaba Anonymous y los hackers, también hagan conocer. Para que vean que la gente no es todo como dicen los gobiernos. Y es importante que la gente que no está muy metida en el tema sepa. Porque cuanto más sepamos, va a ser más difícil y nos puedan controlar. ¿Sí? Me parece a mí. Así que bueno, eso es todo lo que quería comentarles. La verdad, una pena. Pero bueno. Ojalá, loco, estés. No sé qué decirte. Esperemos que esto no se repita, sinceramente. Lamentablemente siempre va a haber alguna ley sopa, una ley pepino, una ley no sé guiso, que no van a querer controlar, pero todo depende de nosotros que apoyemos estos movimientos para que nuestra libertad siga de pie. Pero bueno, esto es todo, amigos, hasta la próxima.